para hablar de la educación en el espacio central de esta mañana, que sigue siendo un tema central a partir de la ofensiva que está realizando el gobierno en esta materia. Y para eso recibimos una vez más en el estudio al profesor de historia Andrés Freire, que acá está hojeando prensa de hoy. ¿Cómo andás, Andrés? Buen día. Sí, estamos leyendo la propaganda enemiga, que puede ser un buen punto para empezar, como las declaraciones de Robert Silva, donde un periodista le dice, haciendo una afirmación, ¿no? Sí. Le dice, el mundo y el mercado laboral cambian de manera vertiginosa. Bueno, acá la pregunta está mal formulada porque eso no es así. Y eso es una de las primeras cosas que podemos encarar. Y después el periodista le dice, ¿estamos dando la educación para ese cambio que se viene? Y el señor Silva dice, no, claramente no, y por eso el cambio que estamos propiciando. Acá ya tenemos, partimos de un error conceptual, que es lógico con la línea editorial del semanario, ¿no? Semanario un semanario Voces muy vinculado al progresismo y a todo lo que ande más o menos en la vuelta, donde ya el propio periodista hace una afirmación que es claramente errónea y falaz. Bien, y la convocatoria de hoy tomamos como punto de partida, Andrés, un libro de un docente español, un joven docente, profesor de historia también español, ¿no? Sí, el profesor Pascual Gil Gutiérrez, que está en este momento en el centro de la polémica educativa en España, ¿verdad? Que le ha valido unas duras acusaciones. Normalmente, cuando alguien en el escenario político español tiene una posición más o menos marxista, la acusación que se le hace es que es un rojipardo, ¿no? O sea, que es un reaccionario, que es esto, que es aquello, por la postura pedagógica que él toma en su libro. La verdad que es una ópera prima, ¿verdad? Es un libro, además, primera edición de este año, que tuvimos acceso ahora. El capitalismo global también tiene sus, digamos, ventajas, si se pueden utilizar. Y tuvimos acceso en papel. Es importante subrayar eso en papel, ¿no? Porque ahora se nos dice que no, que lo tecnológico, lo primero. Sin embargo, como el propio autor se entra, ¿no? Los lugares de élite lo que tienen son muchos libros en papel. Hay ahí, le preguntan incluso a un directivo de la empresa Apple si sus hijos usan la tecnología. Y dice, no, en casa tenemos libros. Dice, tenemos alrededor de 120 libros y que busque el que quiera, ¿no? Pero digo porque acá ya vamos viendo cómo el discurso para nosotros, para los pobres, para los trabajadores, para las clases medias bajas es uno, pero la práctica de las clases dominantes para ellos mismos es otra. Esto de lo que vamos a hablar de la obra y del pensamiento de este docente español también es una demostración de que lo que estamos debatiendo acá no es ni de lejos un debate local, estrictamente, Andrés. No, es la misma política global impulsada por los mismos centros de poder que no son ni siquiera centros educativos, ¿no? Porque cuando nosotros encontramos a la OCDE, por ejemplo, con las pruebas PISA, nos remitimos a una institución que no es educativa, no es la UNESCO, por ejemplo, que lo plantea, sino que es una organización económica que tiene sus fines, que es la misma que da las directrices que hoy en día se están aplicando. El ajuste estructural en el presupuesto educativo que hoy en día se está aplicando, ¿no? Que es una realidad, ya viene desde antes, podemos decir el año 2016 como el punto de quiebre de lo que es el presupuesto educativo, donde ahí se confirmó que no se iba a llegar nunca al famoso 6%, y hubo un recorte de 200 grupos en secundaria y la desaparición de ECA fue, por ejemplo. Bueno, de ahí en más viene el mismo ajuste estructural. Este ajuste estructural es sugerido, hay estudios de la OCDE que el autor cita y podemos compartirlo, incluso leer un pedacito, donde la OCDE aconseja la forma correcta de implementar los ajustes para no despertar resistencia de los ciudadanos. Porque, lógicamente, si tú llevas a tu hijo a anotarlo en la escuela y te dicen no hay lugar y en la otra tampoco, eso va a despertar una enorme resistencia a los ciudadanos. Entonces la forma de ejecutar el recorte es de otra forma. Antes de que además le entremos al libro por algo puntual de estas horas, Andrés, que vimos la reacción de los profesores nuevamente por estos líos de elección de horas, si querés hacer algún comentario o siempre ayudar a explicarnos cuál es el problema que se está dando ahora. Y el problema que se está dando ahora, que viene desde ya largo tiempo y se viene profundizando, es prácticamente la reducción a la servidumbre de los maestros y los profesores, ¿no? En el caso de los maestros se les exige trabajar prácticamente hasta el 28 de diciembre, no se sabe haciendo qué, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, también la exigencia podemos decirlo así por ahora, entre comillas, de realizar un curso de formación de 30 horas por el cual no se recibe ninguna compensación. Y alguno dirá, ¿quieren cobrar por la formación? Bueno, si tomamos como antecedente, por ejemplo, los funcionarios de la salud privada están haciendo en estos días, terminando de hacer un curso de formación, que el 80% lo paga el Estado, que son de muchas menos horas, y reciben una compensación de alrededor de 15.000 pesos. ¿Ah? Entonces parece que los docentes seguimos con la cuestión de qué hay que hacer. Y ojo, yo soy el partidario número uno de que hay que formarse, me formo en lo que yo entiendo que va a saber. Yo hice el curso de laicidad, ustedes lo saben, un curso muy exigente, lo aprobé, pero lo hice por mi decisión, por mi voluntad, como hay miles de docentes que están haciendo. Ahora, esto que se nos da ahora no es ni siquiera un curso de formación, es esta misma táctica que el autor del libro denuncia, que es una mezcla de autoayuda con coaching, como se dice ahora, y todas esas cosas que ni siquiera tienen base científica, ¿verdad? Y que apuntan más bien a un emocionalismo y a la irracionalidad, ¿verdad? Entonces esto ya estamos en una situación, se ha extendido el tiempo de trabajo, se han extendido sin una compensación salarial. Eso, para que se entienda, además, se está haciendo trabajar más días y más no se días, le paga más. Más horas, estudiar más cosas que en realidad no son útiles. Exacto, entonces eso es no el clima general que despierta malestar en la educación, ¿no? Acá en esta entrevista, por ejemplo, Silva dice, no, yo, en fin, los paros, sí, los paros podrán tener adhesión o no. El hecho de, sin embargo, yo te puedo decir que en ninguna TDI, en ninguna sala de profesores, hay absolutamente nadie a favor de la transformación educativa, independientemente si haga paro o no. Incluso colegas que uno sabe que han votado a los partidos tradicionales por X motivo, muy válido como el que puede tener cualquier ciudadano, ¿ah? Pero no acompañan tampoco, nadie acompaña esto. Esto no tiene apoyo esto ninguno. Esto no pasa, digo, para ubicarnos en el espectro del Estado. Esto de que hacer trabajar más días, más horas y que no se les pague, creo que no pasa en otras órbitas del Estado. No, pero bueno, esto tiene que ver con el mito de la vocación, en fin, siempre. Bueno, y aparte es también un momento de debilidad que se viene generando desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el ataque sistemático a los docentes y a su formación viene de antes. Yo voy a recordar el día que, mirá quién, cuando María Julia Muñoz despidió a Mir y dijo, es un maestro. Como diciendo poca cosa, ¿no? No. Maestrito, ¿no? Entonces digo, ahí ya tenemos la muestra de lo que es la política en general hacia el sistema educativo, hacia los docentes, hacia la educación. El sistema político no quiere resolver los problemas de la educación, no está dispuesto a pagar la factura que se requiere, entonces busca soluciones, comillas, que le son más económicas y más viables. Y aparte se apoya de este momento de debilidad para intentar hacer un plan que va a fracasar, además. Ya fracasó, antes de nacer ya fracasó. Y vamos a redondear para hacer una primera pausa. Este lío de ahora, de elección de horas, ¿qué implica? Que leíamos hoy temprano un pronunciamiento de la Federación. Lo que pasa es que hay un cambio de regla de juego. Se le dijo a los profesores que elegían 30 horas, que no son todos, son de algunas materias, las materias deficitarias como historia, geografía, biología, derecho, nunca pueden elegir 30 horas en la primera vuelta. Pero se les dijo a los profesores que elegían 30 horas, que las dos horas de las horas de coordinación quedaban dentro de las 30 horas, después se les dijo que no, hubo gente que ya eligió con algunas reglas, puede ser que algún docente se haya visto perjudicado, y en realidad sí, lo que debería hacerse, sí, es correcto pedir de vuelta la elección de horas, porque no se pueden cambiar las reglas de juego. Las reglas de juego estarán bien o estarán mal, pero si tú entras a jugar, como entrar a jugar un partido de fútbol y te dicen en el minuto 15, no, mire, ahora esto vale, no. Claro. ¿Tá? Pero es una situación, digo, también se va a ver otra vez una situación bastante caótica en la UTU, porque en la UTU ya han quedado varios grupos sujetos a inscripción. O sea, acá tenemos que en algunas áreas o cursos hay una intención, si no de las autoridades, por lo menos de algún mando medio, de recortarlo. Entonces los dejan sujeto a inscripción, pero ¿qué pasa? La gente se anota igual. Y como la gente se anota igual, el grupo se termina creando. Pero eso altera también las reglas de juego de la elección, porque cuando va el profesor a elegir no es tanto a las horas, sino que hay una parte que va a estar después, ¿no? Hacemos una primera pausa, 9:17. Estamos hablando con el profesor Andrés Freire esta mañana, con lluvia permanente. Lo bueno, la lluvia, que creo ayudó a apagar los incendios estos que se estaban dando, la floresta, ¿no? Ese es uno de los lados buenos. Y ahora sí, a la vuelta, entramos con Andrés a hablar de este libro y este profesor español que reflexiona a propósito de estos debates que estamos teniendo también en nuestro país, Pascual Gil Gutiérrez. Ya venimos. Esta es la canción de los buenos deseos de la... 22 minutos pasan ahora de las 9 de la mañana. Estamos con el profesor Andrés Freire aquí en vivo en los estudios de la radio. Andrés, elegiste este libro para compartir con nosotros, con la audiencia, pero bueno, para los que recién se enganchan, ¿por qué decidiste voy a compartir este libro del profesor, del joven docente de Alicante, Pascual Gil? Bueno, en realidad el libro me eligió a mí. Sí. Últimamente me pasa eso, los libros me eligen a mí. Y esto es como la voz que clama en el desierto, ¿no? Pero porque es una persona joven que se para contra las novedades, y se puede decir así, que en realidad son más viejas que el mundo, más viejas que el agujero del mate, porque ahora nos venden un discurso como novedoso. Es una de las características de este tiempo que señala Pascual Gil, que es la novolatría, ¿verdad? Ahora todo lo nuevo hay que... porque es nuevo, es maravilloso, ¿no? En realidad, después vamos a ver que ni siquiera es nuevo, ¿tá? Porque, por ejemplo, hay una cuestión clave siempre entre los docentes. La acusación normal hacia los docentes, si los docentes no motivan. Bueno, acá es una cuestión bastante interesante. Por supuesto que es de perogrullo que uno tiene que dar una clase entretenida, en fin, pero no es la función del docente motivar, entretener. Porque el entretenimiento está fuera del aula y contra eso no podemos competir. Yo no puedo competir contra el celular, no puedo competir contra ciertas cosas. Yo tengo que ofrecer otra cosa, porque además mi función es otra, es el desarrollo del raciocinio, ¿tá? El adquirir, si se quiere, el legado del pensamiento ilustrado y de ahí en adelante, y no entretener, ¿verdad? Entretener entretiene un payaso o alguien que hace stand-up o alguien, un humorista, no sé, un actor. Esa es su función. La pero sí, motivar, otra. Motivar puede entenderse como parte de... digamos que no. Ajá. O sea, depende de lo que entendamos por motivación, ¿verdad? Porque la motivación en sí es algo, digamos... Acá hay una cuestión que es muy interesante. Dicen, pues la clase no tiene que ser aburrida. Sí, pero hay cosas que requieren aburrimiento. Estudiar requiere aburrimiento, requiere esfuerzo. Requiere, ¿verdad? Si usted va a estudiar una carrera de algo, de lo que sea, requiere estar horas estudiando. Concentrarse. Requiere superarse. Sí, a ver, lo que es el papel del esfuerzo, que ha caído muy en moda, ¿no? Ahora, por ejemplo, todos los estudiantes uruguayos recibieron un cachetazo brutal respecto a la importancia del esfuerzo. Cuando se dijo a los alumnos, no, pasan con 6, no se cuentan la falta. A ver, una cosa es no contar la falta a una persona que tiene una enfermedad. Bárbaro, estamos totalmente de acuerdo. Fulano tiene una condición especial de salud mental, de esto, de aquello, no pudo ir. Bárbaro. Ahora, otra cosa es decir al barrer, no cuento la falta, pues entonces es lo mismo ir a clase, ese es el mensaje. Es lo mismo, mira, podés ir, podés no ir, no importa, si vas bien y si no vas tan bien. No es lo mismo cambiar la regla de juego como le hicieron los alumnos de bachillerato, ¿verdad? En secundaria dijeron, bueno, vos pasabas con 7 y ahora vas a pasar, ahora pasás con 6. ¿Cómo? Y el que se esforzó y la remó y estudió y de repente otro, y en 6to peor todavía, de 8 a 6. Entonces, lo que es el valor del esfuerzo, por ejemplo, ahora podemos remitirnos más atrás, ¿no? El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, decía Engel, ¿no? Bueno, hubo monos que se quedaron ahí arriba de la rama del árbol, y otros que bajaron, y ahí surgió la especie humana. O sea, puede resultar ridículo de perogrullo lo que estamos diciendo, pero viene a toda esa discusión, ¿no? El caballito de batalla, volvemos al caballito de batalla, la motivación. No, la motivación no, hay cosas que pasan por el esfuerzo y las tenés que hacer, te guste o no. Porque eso tiene que ver también, y esto Pascual Gil lo tiene muy claro, es cómo entendemos nosotros la especie humana, ¿no? Si nosotros pensamos, el niño naturalmente quiere aprender a leer y escribir, o es una imposición social que se hace. No, es una imposición social, cultural, familiar. Pero si dejáramos a todos los niños sujetos a su libre, a su voluntad innata, lo que pasa es que están los que creen que el hombre es buenísimo por naturaleza y que naturalmente todos tendemos a... Como así está la lectura teológica que cree que el hombre es malo por naturaleza. No es ni una cosa ni la otra. Pero se cree que el hombre es bueno, entonces el niño tú lo soltás, la pedagogía Montessori, la pedagogía rusoniana, tú lo soltás libremente y él libremente, felizmente va a ir a aprender, a estudiar. No va a ser así. Si nosotros queremos, porque a nosotros mismos nos exigieron. A mí me sentaba mi padre y me decía, tenés que hacer los deberes de matemáticas, punto. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Tenés que hacerlo. Y es así, y hay que hacerlo. Y tenés que aprender idioma, y tenés que aprender... Y así es donde uno va logrando apropiarse, porque además la verdadera libertad pasa por el acceso al conocimiento, pero quien no estudia, quien no aprende, no puede lograrlo. Ahora, Andrés, ahí también en esa motivación frente a unos alumnos en una clase, también viene la realidad social y económica de cada familia, ¿no? Sí, la realidad económica y social, que además va con otra cosa, que es la estrategia del recorte que está en marcha. Que esto es muy importante, porque para vos poder atender adecuadamente a un alumno, vos precisas una ratio de alumnos adecuados. Yo decía, la media OCDE, el otro día decía, no, que en Uruguay estamos en la media mundial. Sí, estamos en la media mundial, pero la media de los países ricos no es la media mundial. La media OCDE son 22. Para el estudio técnico, la media OCDE son 15. Cuando hay alumnos con problemas de aprendizaje, si tú tenés, por ejemplo, un chico down, un chico autista, un alumno ciego, muchos problemas, digamos... Puede aprender, por supuesto, pero necesita una atención personalizada. Esa atención personalizada en 35 no la va a tener nunca. Ni él ni los otros 34. Entonces precisas un grupo de 15 alumnos en esos casos, ¿no? 15 estaría bien. Entonces eso tiene que ver con decir, ¿cómo atiendo yo la diversidad? Porque ahora todo un discurso, están haciendo discursos, cursos, codicen, hace. Está muy bien, yo estoy de acuerdo, soy un gran defensor de la inclusión educativa, pero es todo trucho. Porque la inclusión educativa no puede ser en grupo de 35 alumnos, porque ahí el profesor no va a poder atenderlo, es la realidad, no va a poder atender a nadie, ¿está? Yo no, con esto no justifico actitudes de personas que dicen, ah, yo no puedo, vos tenés que poder, pero viene lo otro también, ¿viste? Yo te digo, bueno, pero tiene que ser 15, 20, según la situación, el contexto económico, social, cultural, hay muchas variantes, ¿no? Esto tiene que ver con la forma en cómo Pascual Gil dice, bueno, cómo la OCDE planifica el recorte, ¿no? Los recortes, hay artículos hechos por especialistas de la OCDE en la década de los 90, tan de moda de vuelta, que dicen, ¿cuál es la forma de hacer un ajuste estructural en educación? Bueno, en educación vos no podés cortar de cero, en el sentido de que si vos le decís a los padres... no hay cupo en el liceo, no hay cupo en la escuela, vas a tener grandes protestas de los padres. Entonces la comunidad va a reaccionar con mucha violencia, dicen yo. Entonces la forma, ¿cuál es? Es ir recortando a poco, yo bajo la calidad. Y de repente los padres vayan asumiendo que tal servicio que antes se le daba van a tener que pagar. Y en tal escuela le saco un curso, y en tal otra saco otra cosa. De a poquito, ¿no? Cosa que no sea el mismo, que nadie pueda decir, yo qué sé, se saca tal cosa en todo el país, no. Saco un poquito de acá, es una forma de ir ajustando y reduciendo al máximo el presupuesto educativo. Esto tiene otra vez con lo mismo, ¿no? Este discurso que hace Silva, que es el mismo discurso de las autoridades anteriores. Nuestros alumnos, nosotros estamos desfasados los profesores porque nuestros alumnos son nativos digitales. Eso es un disparate. Hace una paradoja ahí, una metáfora hace Pascual Gil muy linda entre el borracho y el enólogo. ¿Quién sabe más de vino? ¿El borracho o el enólogo? ¿Quién sabe de vino? ¿Sabe? El que sabe es el enólogo, no el borracho. Nuestros alumnos lo que son borrachos digitales. Tienen un celular todo el día, pero lo que ellos dominan es la pornografía, con acceso libre y limitado, guste o no, es la realidad social, los juegos. Lo vemos en las computadoras Plan Ceibal, ¿para qué se usan? ¿Se usan para qué? Para el Counter Strike, para el Minecraft, para eso se usa. Ese es el uso. Redes sociales, me mando una carita, y un manejo muy muy básico de algunos programas. Cuando vos pedís que te hagan, por ejemplo, un trabajo, bueno, que requiere algo más, como editar, por ejemplo, supuestamente sabe, nadie sabe. Pedís la computadora de Plan Ceibal en cuarto de liceo, nadie las tiene. Se rompieron, se destruyeron, no había repuesto, no había cargador. Lo que sea. Wikipedia, exactamente, pero ni siquiera saben buscar. Ahí me apunta Felipe, mi hijo. Muy bien, Wikipedia, Felipe. ¿Verdad? Que cualquiera va, la edita y después te traen cada disparate o cosas que son muy polémicas o que tienen más de una versión. Digo, ellos no es así, es ese discurso que dice el mundo, el discurso de los empleos del futuro. No existe eso es irreal, es ideología pura, ¿verdad? Ese discurso se viene haciendo hace 100 años. Estamos educando para... No, a ver, la realidad nuestra es mucho más parecida a la de 20 años, 30, 40, 50 años, en la realidad material, ¿no? ¿Es cierto o no que hacia el futuro todo o muy buena parte del empleo va a pasar también por tener conocimientos de informática, digamos, o de lo digital. Sí y no, porque el capitalismo, el proceso actual de acumulación necesita cada vez menos gente. Tiene una situación terriblemente paradójica que algún día va a reventar, que es que necesita cada vez más consumidores, pero necesita cada vez menos empleados y menos gente. En el modelo de desarrollo que nosotros tenemos actualmente. El que no va a tener trabajo no va a poder ser consumidor. Bueno, pero para eso, para mantenerlo en cierto nivel de consumo, existe toda la política social, ¿viste? O otro discurso como el del salario universal, la renta universal, ¿verdad? Porque para mantener en funcionamiento el sistema tiene que seguir funcionando de alguna forma. Tiene sus propios seguros y reaseguros, si se quiere. Ahora, realmente es un eso es discurso, porque además te voy a decir otra cosa. Ya que estamos en futurología, te agradecería que me dieras los números 5 de oro. Claro, los tenés. Claro. Porque eso es discurso, eso no se contradice con la realidad. Hace 100 años que se vive diciendo que no sepa. Y los empleos que tienen nuestros jóvenes hoy en día, todos empleos mal pagos, explotados, sueldo de 25 mil pesos, ninguno requiere grandes conocimientos. Por supuesto que alguno podrá ser, sí, pero la dinámica del sistema es más o menos la misma en los últimos 50 años, quizás con una atomización mayor de la clase media, perdón, del sector de los trabajadores, o sea, con todo eso que se ha permitido, lo que son las aplicaciones, entonces en realidad no hay una relación de dependencia. En algunos países ya está habiendo fallos judiciales en ese sentido. La flexibilización laboral. La flexibilización laboral al extremo. Igual, lo que hay atrás de todo ese discurso tan nuevo, en definitiva, es la intención de destruir la democracia. Los propios fundamentos de la democracia, ¿no? Si yo me pongo muy ¿tan clásico, lejos se llega con esto? Sí, por supuesto, porque cuando vos destruís al ciudadano, destruís lo que es la existencia del ciudadano crítico, del ciudadano informado, el ciudadano que sabe, aunque piense distinto a mí, no importa, eso no me interesa, pero sí una persona que tenga una convicción, que analice la realidad, que tenga una actitud científica, que tenga una actitud bareliana, si se quiere, bueno, vas destruyendo las propias bases del sistema democrático. Como que retrocedemos un poco a la democracia griega, Andrés, que una cúpula que es la que determina la democracia. Bueno, lo que pasa es que la existencia de la democracia política fue a medias una concesión, pero a medias también una conquista de la clase trabajadora. Claro. El modelo liberal clásico, los trabajadores no votaban, no tenían derecho, no tenían... ¿verdad? O sea, eso fue un poco conquista y un poco concesión, ¿viste? Pero se fue dando así, pero no es el ideal de ello. El ideal de las personas, del sistema, del aparato de poder, que la gente opine, decida, por favor. Tenemos que hacer otra pausa y vamos a seguir profundizando en estos aspectos de este libro y de este docente español con el profesor Andrés Freire. Antes que corte, sí, te voy a leer solo una frase. Sí. ¿No? La juventud no es una subclase sometida que se pretenda callar y sobornar con juguetes y con descendencia. Esta es la canción de los buenos deseos de la buena educación. En primer lugar, no nos importa. Seguimos conversando con el profesor Andrés Freire. Vamos a escuchar y a leer algunos mensajes de los oyentes. Este audio de Rodolfo. Muy buenos días, compañeras y compañeros. La verdad que espectacular el profesor Andrés. Lo clarito que es. Imposible no entenderlo. Y bueno, lo que se apunta con todo esto, lo que se quiere llevar a una educación como la que hay en Chile, totalmente que se apaga, y la que es pública o municipal como hay allá en Chile, de muy baja calidad. Eso es lo que apunta este gobierno y todos los que están alrededor de ellos, tanto sea del oficialismo como de la oposición. Lamentablemente, no hay dentro del Parlamento, dentro del Estado actual, alguien que se pronuncie contrario a todo eso. lamentable. ¿Cómo? Todo va de la mano. La educación en decaimiento, la seguridad social en decaimiento, el agua en decaimiento. Si no paramos la mano, compañeras y compañeros, vamos a sufrir una muy grave crisis. Un gran abrazo, que pasen bien. Mensaje de Rodolfo. Vamos a otro de los mensajes. Cecilia dice: buen día, como siempre clarísimo y realista el análisis del profesor Freire. Tal cual él dice, se van quitando cursos, horas, profesores, etcétera, pero con diferentes toques en cada institución. Una forma eficiente de dividir y que a nivel general no se junten para protestar y reclamar. Podrá repetir título del libro. Muchas gracias, dice Cecilia. Horacio también manda este audio. Buenos días, compañero. Bueno, estoy en clase con el compañero Andrés Freire, a quien le mando un gran saludo. Y sí, el ciudadano cuanto menos educación tiene, cuanto menos aprendizaje tiene, es más manuable. Y así ellos pueden gobernar peor, sin que nadie los moleste. Gracias. Ahí estaba entonces el mensaje de Horacio. Gabriel Patrón dice: gracias al profesor Freire por compartir sus conocimientos. Por ahí nos quedamos. Bueno, te agrego un saludo que llegaba también antes de Aquiles, que dice: lujo Andrés Freire, y ahí viene una pregunta. Si podés decirnos, Andrés, si el curso de laicidad que hiciste está en PDF, se puede conseguir. No, es un curso oficial que la ANEP lo dio por en YouTube. Están todas las cátedras dadas ahí, ¿no? Está en YouTube. Está en YouTube, todas las cátedras están ahí. En el canal de la ANEP. Sí, en el canal de la ANEP está, por lo menos las del año pasado, porque ahora está la segunda cohorte, está. Laura recién se comunica también con nosotros, dice: buen día equipo y profesor Freire, pregunto qué opinión les merece el ciclo de debates de la educación pública coordinado por filósofo Horacio Bernardo. Gracias, dice Laura. Horacio Bernardo es un cuadro del gobierno, ¿no? Es un profesor de filosofía que ha hecho una labor interesante de divulgación de filósofos nacionales, sí. a destacar, pero es uno de los cuadros de gobierno y lo que busca es articular en todos esos ciclos, las voces que hay, todas, sea más hacia el progresismo o más hacia el lado multicolor, pero todas van en la misma dirección, porque estas políticas pedagógicas, educativas, culturales, en esencia, son la misma. ¿No? Andrés, ¿qué otras cosas de este libro del que estamos conversando, de Pascual Gil Gutiérrez, te interesa destacar? Hay muchas cosas para ver. Él hace una permanente de discusión acerca de cuál es el espacio de la escuela, ¿no? Bueno, el espacio de la escuela es el espacio del saber, dice él. Ahora hay toda una cuestión que dice, no, es el espacio del sentimiento, hay todas unas líneas pedagógicas, las líneas de coaching, te dicen hay que sentirse bien, hay que disfrutarlo, hay que... Bueno, dice, no, es el espacio del conocimiento, ¿no? Esa es una de las cosas muy importante. Y cómo lo que se quiere ahora es destruir el conocimiento. Cuando vos ves la currícula, por ejemplo, nueva de formación docente, vos ves ese intento de destruir el conocimiento, ¿no? Cómo desaparece, por ejemplo, te desaparece historia del arte prácticamente en historia, que había pasado de ser de 2 años a 4 años, y a su vez ahora es un semestre y te entra pensamiento computacional y te entran un montón de cosas que ni siquiera tienen una base científica, ¿no? Sino que se basan en la ideología dominante, ¿no? Y todas esas cosas aparte, dice él, cómo se sentía él como alumno cuando, porque lo vamos viendo, ¿no? Cómo se va cerrando espacios de conocimiento y se reemplazan por esta ideología que es básicamente la ideología del marketing, ¿está? Entonces, por ejemplo, como te decía yo, ¿no? Vos me decías hoy afuera, te voy a preguntar por... Yo ni sé qué es eso, pero sí sé que se están usando que todas esas cosas, sí. Como la gamificación, exacto. Entonces, que además es una cosa bastante perversa y curiosa, ¿no? ¿Quién te da los cursos de eso? Bueno, te lo dan las empresas multinacionales. En Uruguay te lo da a Profuturo, ¿verdad? De Telefónica Movistar. Te ofrece cientos de cursos para docentes gratis, ¿verdad? Y dónde, sí, son gratis y te dan un certificado que después es un mérito que vos podés presentar a un concurso, aunque sea 0.1 te van a dar, ¿viste? Y eso, ¿por qué? Porque es la ideología de ellos que entra y opera así. Mientras vos tenés al IPE que te ofrece curso de excelente nivel, pero te dan 120 cupos, 200 cupos por año, tenés toda esa otra oferta donde te van entrando esas novedades que se caracterizan por dos cosas el momento que tenemos. Por, como yo te decía hoy, la no volatría. Si es nuevo, es bueno. Y insistimos con eso. Lo nuevo es bueno, es maravilloso. Bueno, no necesariamente por ser nuevo va a ser bueno. Puede ser bueno, no vamos a decir que no. Quizás, probablemente, muy seguramente no sea ni siquiera nuevo. Primero que sea cierto que es nuevo, claro. Primero tenemos que hacer, o sea, nuevo, que no sea lo mismo con otro nombre que ya descartamos. Aquello de que otra ya vez está todo inventado, o más o menos. Hay muchas cosas. Y después tenemos el otro problema, que es también la efebolatría, como dice el autor, ¿no? Que es idolatrar la adolescencia. Bueno, la adolescencia es una etapa del desarrollo del ser humano. Que todos pasamos, en fin, que tiene sus pros, sus contras. Pero hay una onda cultural, incluso en la murga lo vemos, cómo se idolatra la adolescencia, ¿no? Y cómo el adulto asume el rol del adolescente en sus relaciones, su vestimenta, en su forma de pedir. Es como que es el retroceso cultural enorme, ¿no? Porque entonces los adolescentes no tienen ni siquiera ya contra quién rebelarse. No tienen ni contra quién identificarse, ni contra quién rebelarse, ni con nada. Quedan más perdidos todavía, social y culturalmente, porque todos los ya no hay adultos. Ya hay adolescentes, nada más. Adolescentes de 30 años, 40 años, 50 años. Esa es una movida cultural muy grande. Eso es una de las Andrés, cosas. Andrés, yo veo en alguna entrevista que ha dado él a medios a propósito de este libro, habla de que sufrimos una fiebre tecnoutópica, dice. Sí, es una fiebre tecnoutópica que se nos reserva para nosotros. Porque como yo te decía, los colegios de élite nunca van a las TIC. Son bien tradicionales. Las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación. Usan ábaco, incluso. El colegio que usa ábaco. Esto me hace acordar mucho al Plan 96 de Rama. El Plan 96 de Rama en su momento llegó a ser obligatorio para toda la enseñanza pública. Los privados, solamente algunos, y ninguno de élite lo adoptó. Ninguno lo adoptó. ¿Por qué no lo adoptó? Bueno, ellos sabrán, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos a nosotros nos venden el discurso de la educación tecnológica, de la educación papá, pero para ellos se reservan la educación renacentista. A nosotros nos dicen, no, ustedes, pero el discurso es para consumo de los trabajadores. Ahora, para ellos tienen otro tipo de educación, ¿viste? Yo tengo acá subrayado. Porque él habla mientras vos buscás. Él dice, por ejemplo, no hace falta memorizar porque está Wikipedia, no hace falta saber cuentas porque tenemos calculadora. Sí, no hace falta ortografía porque tenemos autocorrectores. Sin embargo, viste, Steve Jobs dice, le preguntan en el 2011 en una entrevista, dice, ¿sus hijos están contentos con el nuevo iPad de la empresa? No, dice, no lo usan. Nosotros limitamos la cantidad de tecnología que nuestros hijos usan en casa. Steve Jobs. Acá tengo otro, dice, ¿no? El CEO de Apple, el gerente general de Apple, 2018. Hay ciertas cosas que no permito. No quiero que mi sobrino tenga redes sociales. No soy una persona con que hemos logrado, que cree que se ha logrado el éxito si se está usando la tecnología todo el tiempo. CEO de Apple. Hay conceptos que los que hay que hablar y hay que comprender. ¿Pienso que se debe usar mucho la tecnología en un curso de literatura? No. Estamos hablando de, o sea, dice, acá hay otro, ¿no? New York Times. Dice, Nick Bilton, que es otro de estos CEO famoso, dice, en mi casa lo que yo tengo, cientos de libros físicos que pueden elegir y leer en cualquier momento, y libros físicos, dice, o sea, no son ni siquiera libros virtuales, o sea, el discurso es para uno, para consumo de nosotros. Entonces, qué lindo el Plan Ceibal, maravilloso, la única utilidad pedagógica del Plan Ceibal pudo haber sido en su momento sacarle el miedo y facilitar una entrada de la tecnología, nada más que eso. Ahora ya ni siquiera es necesario, porque todo el mundo tiene un celular, incluso las personas más humildes tienen celulares que funcionan ya tienen todas las mismas habilidades que una computadora Ceibal y mucho más. Y él habla también de lo que vos decías, el desinterés, o que se pierde el énfasis en el valor de las de la corriente de las humanidades, digamos. De las humanidades, de la ciencia, del arte, todo se pierde. También la ciencia pura y dura, o sea, se va perdiendo. La lógica de la gente común, digamos, decir, ¿para qué va a perder tiempo estudiando historia? Ese tipo de cosas. Yo me imagino, aprender cosas para conseguir trabajo. Vos cocinás alguna vez en tu casa, sí, ¿no? Me imagino cosa. Que alguna vez te toca, ¿no? Sí, sí. Me parece muy bien. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si vos tenés que darle comida a un niño para que se nutre y se alimente, y tenés dos huevos, tenés un huevo Kinder, uh-huh, le vamos a pasar el aviso después, uh-huh, a ver si nomás, y un huevo de gallina, ¿dónde está el alimento para ese niño? En el de gallina. Pero el de gallina no se luce, no tiene juguetito, claro, adentro, no es lindo, claro, ¿verdad? Tiene una yema, no tiene un microjuguetito. No. Esto es exactamente la misma situación, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento que necesita adquirir la persona? Uh-huh. ¿En el huevo, no? ¿O en el huevo gallina? No, está en el huevo gallina. Y la escuela lo que tiene que ofrecer no son huevitos de colores, sino huevos de gallina. Pero te dicen, Andrés, estudiando cómo los árabes conquistaron, estuvieron en España 8 siglos, no vas a conseguir trabajo. Bueno, como decíamos hoy, la dinámica del capitalismo te lleva a que probablemente tengas un máster y tampoco consigas trabajo. ¿Está? Primera cosa. Segunda cosa, la función de la escuela no es preparar para el mercado laboral, porque no es lo mismo el mundo del trabajo. Yo, si me decís preparar para el mundo del trabajo, estamos de acuerdo. Pero la función de la escuela no es preparar para el mercado laboral, porque además el mercado laboral, eso va envuelto en un discurso que Pascual Gil desarrolla muy bien, que te dicen tenés que estar preparado para la incertidumbre. No, o sea, tenés que aceptar que es normal que vos vas a tener 15 a 20 trabajos en tu vida y después vas a terminar viviendo de la asistencia pública porque ni siquiera te vas a poder jubilar. ¿Verdad? Entonces tenés que estar preparado para la incertidumbre. La escuela no tenés que luchar porque exista el derecho al trabajo, por el derecho, entonces la estabilidad laboral, pero ellos te venden, es el discurso del coaching. Él cita películas ahí donde el personaje lo despiden y él se amarga porque pierde el trabajo, pierde, él tenía un hijo con una enfermedad y tiene que pagar los tratamientos, pierde el seguro médico, pierde todo. Y el patrón le dice, pero yo te estoy haciendo un favor, porque ahora puedes ser libre, puedes explorar otros territorios, no vas a estar en este empleo mediocre. Te saqué de la zona de confort, como te dicen saqué ahora. De la zona de confort, qué malo que sos, querés tener un empleo estable, pero eso es aburrido, hay un humorista argentino que hace una sátira sobre noticias que no podrían ser reales, pero noticias son reales, entonces te venden la última moda, reciclar la ropa. Como en España la discusión es qué horrible comer carne. No, a ver, yo respeto el que filosóficamente diga, yo no quiero comer. Está bien, me parece muy bien. Ahora, después de ahí en más, decir, no, la culpa del consumo de carne, yo tengo derecho, no tengo derecho a comer bien, ¿entendés? O sea, es otra discusión. Te dicen, no, porque use los reciclajes, sí, está bien el reciclaje, pero pues no compre ropa, no compre esto, todo. Entonces, estamos yendo a una situación tal en la cual, así como yo te dije, bueno, los docentes hoy nos tienen una situación de servidumbre prácticamente, ese es el modelo para toda la sociedad. Para toda la sociedad en las capas bajas, medias, la clase trabajadora. Vamos con algunos mensajes de los oyentes que nos están escribiendo en este momento. Gabriel de Santa Catalina. Gabriel dice, estoy de acuerdo con el diagnóstico del profesor, pero lo que no dice, esto lo dice Gabriel, pero lo que no dice, porque en los periodos anteriores, ¿por qué en los periodos anteriores se ha bajado la calidad de la educación y el bajo aprendizaje de los alumnos? ¿Por qué no se mejoró la educación si se les daba más presupuesto? Dice Gabriel. Silvia, la motivación es importante. Yo tenía un profesor de biología que quería tanto la materia que te la hacía querer. Bien. No sé si así a alguien que no le gustara la clase de biología. Mi vecina represiva para que los chicos estudien, ninguno estudió. Dice Silvia. Eso me quiero detener un poquito, sí, porque eso es fundamental. Uh-huh. Exactamente. El profesor que motiva al alumno no es el profesor que hace jueguito, sino el que ama su asignatura y la domina ampliamente. Esa clase de profesor que con la reforma del currículum de formación docente va a desaparecer. No el que ama la asignatura, uh-huh, sino el que domina ampliamente por la reducción. Esa anécdota que hace ella es la misma que puedo hacer yo y es la misma que hace el autor. Dice, ¿yo de qué profesores me acuerdo? De la profesora de matemática que nos ponía un trabajo tras otro. Pero ella amaba la matemática y lo podía transmitir eso. Dice, y menciona dos o tres docentes ahí que, en el libro, ¿no? En cuanto a lo otro que tú me decías de la Es que lo que pasa es que el modelo es el mismo. El modelo en marcha es el mismo. Y por otra parte, si bien hubo más presupuesto, tampoco hubo un momento en el cual se bajaran las ratios a los niveles que nosotros estamos diciendo. Ni la ratio, ni el tema del salario, que está ligado luego a las horas que trabajan los docentes. Entonces eso no se dio, como eso no se dio, porque si bien no, nunca hubo solución, ni va a haber, uh-huh. optimismo, ¿no? Algunos sí. mensajes más. Gerardo y Alicia dice: un gran y fraternal saludo al gran profe Andrés. Ahora muestran cómo era el Edu 21. Preguntamos a escolares egresados de la escuela pública y la mayoría no saben las tablas del 5 al 9 y tampoco saben resolver una regla de 3 y que antes las hacíamos mentalmente, dice Gerardo. Esto es algo que el autor también maneja, que es la importancia de desarrollar la memoria. Sí, uh-huh. la memoria es el anclaje de los conocimientos, es algo que tiene que desarrollarse, que tiene, esa es la importancia que uh-huh. tiene. Por supuesto que con una calculadora vos resolvés, pero esa es la base, y él cita luego a otros pedagogos, como Gregorio Luri, por ejemplo, dice, bueno, la memoria es donde yo pongo el ancla para conocer. Claro. Pues yo no puedo razonar lo que yo no leí, lo que no sé, ¿verdad? Raúl dice: buenos días, excelentes las definiciones y conceptos que el profesor ha dado, y lo entiendo de esta forma. El sistema agudiza las contradicciones mediante el consumismo y no le interesa la calidad en todos los sentidos, y claramente la educación es el punto clave, dice Raúl. Y Laura dice al profesor Freire: ¿cómo caracteriza a los clubes de ciencia del país y al Museo Interactivo de Espacio Ciencia del LATU? Muchas gracias. No puedo caracterizarlo, que no conozco, uh-huh. así que omito opinión. Lo que sí te puedo decir es otra cosa más, que es cuál es el rol del profesor. Bueno, si el rol del profesor ya no es el aprendizaje, ¿cuál es? Uh-huh. Y bueno, es el contenedor y el entretenedor. El entretenedor ya lo discutimos, y el otro es el contenedor. ¿Por qué el contenedor, Andrés? Porque es el que contiene la situación de emergencia social, uh-huh. el maestro, el profesor que estamos viviendo, a bajo costo. ¿Verdad? Entonces no hay salud mental, por ejemplo, ¿verdad? No está funcionando, lo estamos viendo lamentablemente, nos toca cada vez más de cerca. No hay institución educativa que no tenga en este momento alumnos con intento de autoeliminación, o que han hecho, incluso concretado. Es una situación terrible, y el sistema de salud mental no está funcionando. La normativa vigente, que establece que el plazo máximo de espera para ver a un especialista, que es un mes, no se está cumpliendo. Las instituciones no la cumplen, o por lo menos no la cumplen de verdad. Es muy insuficiente. Los centros educativos, la gran mayoría de los centros educativos de bachillerato, no tienen psicólogo, no tienen trabajador social, ¿verdad? Hay una situación de emergencia en la salud mental que en parte responde a las lógicas del sistema, en parte responde al impacto de la pandemia, que tuvo un impacto. Las soluciones que se adoptaron posiblemente hayan sido las correctas y necesarias en el momento, pero tuvieron un impacto terrible sobre los jóvenes, ¿no? Nosotros privamos a los jóvenes en nuestro país por más de un año, no solo de la educación real, del contacto real con uh-huh. otra persona en las aulas, sino que también los privamos de ir a las plazas, a los parques, ¿verdad? De poder salir, de bailar, de festejar los cumpleaños de 15, algo que por hacer banal, pero en nuestra cultura, en nuestra sociedad, es muy importante. Sí. Entonces todo eso tuvo un impacto que lo estamos pagando ahora, y lo vamos a seguir pagando unos cuantos años más, ¿verdad? Entonces en esa situación, bueno, no hay psicólogo, no hay psiquiatra, bueno, está la maestra, está el profesor, escucha, contiene, acompaña. Y así queda cargados de todo eso también, por los docentes, que afecta a su propia eso salud. Eso va en cadena, es una posición en cadena. Después que no se quejen de los pedidos de licencia, bueno, por después salud, se quejan, pero pasa que tendríamos que definir cuáles son las enfermedades profesionales. Porque ahí en la entrevista esta Silva habla de que hay avivados. Bueno, si hay avivados, es responsabilidad de las autoridades. Bien, si fulano está haciendo una licencia indebida, bueno, que investiguen, que averigüen, que hagan, que existen la junta médica, claro, que apliquen las reglas que ya existen. La solución, sin embargo, que el señor Silva está insinuando, no sabemos si se va a animar a dar ese paso o no, es la misma que se hace castigando colectivamente, por ejemplo, los funcionarios del Ministerio del Interior, que ya pasan ese régimen de 9 días. Dicen, porque hay algunos que están de vivo, que se certifican, que tienen otro trabajo. Y habrá policías que están totalmente agotados, como como hay profesores, como hay enfermeros, y bueno, está. Andrés, se nos terminó el tiempo, ya está pronto el hombre allá en la cabina para el flash informativo. Bueno. Recordanos el nombre del libro, porque se consigue acá, hay que conseguirlo. No, no por se internet, consigue acá, por ahora, al menos. Por ahora, pero se llama Escola de Lenda Es, de Pascual Gil Gutiérrez. Y vamos a volver en un mes y medio con otro libro, que es el de José Rasti, también nuevo, de este año español también, que se llama Nadie nace en un cuerpo equivocado, que va al corazón de la política CARE, que es algo también que está haciendo mucho mal a la salud mental de nuestros jóvenes y de nuestros adolescentes y de nuestros niños. Mucho ¿El libro mal. Qué quiere decir el título del latín? Es? Sí, viene de, usa aquello de Catón que decía hay que destruir a Cartago. Bueno, acá dice hay que destruir a la escuela. Claro. Y él desnuda quiénes y por qué están y quieren destruirla y van en marcha. Y todo lo que son los aliados que tiene este proceso de destrucción, que son todos después todos los maestros, profesores, que dicen, ah, qué lindo esto nuevo, qué lindo. Claro. Y como no analizan aquello elemental que muchas veces hemos dicho, ¿quién beneficia? ¿Para qué sirve? Se prenden y van contentos, felices y contentos aplaudiendo, ¿no? Bien. Andrés Freire, muchas gracias por estar esta mañana.